Estamos en un programa raro, llegando un poco tarde con algunas voces ausentes y otras voces invitadas que tendremos llegando desde otras latitudes, con luchas en todo el continente donde se levantan las mujeres a pelear, y aquí en nuestra La Plata, entre las diagonales, saliendo con los tacones de punta a patear un par de cosas que ya nos vamos a ir enterando. Vamos a empezar, como para entrar en calor, a escuchar este tema que se llama Ellos no tienen amor, de Alika. Yo, Alika y Nueva Alianza, Zapatín y Zapalapa Conexa, para todos los barrios. Ellos no tienen amor, no gas, no lo, por la raza humana se caló. Ellos no tienen amor, no gas, no lo, por la raza humana vaciló. Ellos no tienen amor, no gas, no lo, por la raza humana, digo yo. Ellos no tienen amor, no gas, no lo, por la raza humana. Quieren irrespetar, promoviendo y difundiendo pelea y competencia, trabajando para confrontar. Hermano con hermana y familia con familia, están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niegan la cultura que tenemos por herencia. Estás matando con la que estás mandando. De los más chicos tu capacidad limitando, y a los más grandes los estás atrasando. Aprendieron odio y sus puertas se están cerrando. Ya raza para y nos está liberando, rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gas, no lo, por la raza humana. Entregan fácilmente un arma para matar, pero no hay nada a la hora de ir a buscar, no, algo que te rescate, todos desaparecen ya. Estoy rechazando basura que estás mandando. Todos los días más alto el fuego va purificando. Todas las mañanas me estoy despertando para agradecer todo esto que hoy está pasando. Charraza para y no se está liberando, rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gas, no lo, por la raza humana. Usa kumbawa, etamule kubontaka. ellos no tienen amor por la raza humana, nos cantaba Alika. Estamos con los Tacones de Punta por Radionauta FM 106.3 y vamos a estar compartiendo con ustedes una marcha de propuesta, que es a la vez la propuesta de una marcha. Este llamado es un llamado a las hermanas de los pueblos originarios de Argentina. Es un llamado que parte desde el corazón, del tuyo, del mío, que es el de la tierra. Un llamado que grita, que vocifera, que pretende despertarte. Un llamado para que no te rindas, para descubrir que no estamos solas, que somos muchas, miles, millones. Un llamado de unidad, de esperanza, de fortaleza. Un llamado que contiene el hálito espiritual de nuestros antepasados a quienes amamos y ya no están, pero también es el llamado de nuestros niños, de nuestras niñas, para que sus llantos se conviertan en risas y sus dolores en caricias. Es el llamado de tu abuela, el de tu madre, el de tu hija. Este llamado es el grito atorado en nuestra garganta desde hace 2 siglos. Sí, hermana, hace siglos que nos violan, nos saquean, nos contaminan, nos arrancan la piel, nos raspan, nos rapan el pelo, cortan nuestros pechos, matan a nuestros hijos. Siempre, absolutamente siempre, en nombre del progreso. El sistema colonizador no entiende que todo cuanto le hace a nuestra tierra lo hace contra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo territorio se está enfermando y debilitando junto con ella. ¿Sabías que en estos últimos 20 años de democracia hay decenas de muertos en comunidades indígenas directamente vinculadas al extractivismo? Ya sea por la contaminación, los homicidios, los dudosos suicidios, probablemente sean muchos más, que cada una de nosotras prefirió silenciar y no denunciar, porque no creemos en la justicia del opresor. Centenares de hermanos y hermanas de pueblos originarios conforman la población carcelaria mayoritaria de este país. Los 36 pueblos originarios de Argentina aportan la más grande masa de trabajadores explotados y esclavizados de la red de trabajo en negro. Millones de hermanos y hermanas hemos sido expulsados de nuestros territorios, despojados por los latifundios, empresas y gobiernos corruptos, obligados a sobrevivir en condiciones inhumanas en las grandes ciudades. Cada día, en cada minuto, una de nosotras entierra a su hijo víctima del alcohol, las drogas o el hambre. De nada sirve la pena, de nada sirven las lágrimas, si no intentamos convertirlas en alegre y digna rabia. La rabia que nos lleve a decir basta, pero con propuestas. Claro que podemos hacerlo, mi hermosa y gran hermana. Tenemos la sabiduría de los mayores, la memoria de los antiguos, la fuerza de nuestra tierra, la profundidad de nuestra espiritualidad, el canto de los ríos, el abrazo de las montañas, el perfume de la selva, el viento de los cerros. Todas esas fuerzas conspiran como armas certeras para vencer la muerte y construir la vida. Por eso te invitamos a marchar, unidas en una sola voz, con un solo corazón, con un solo pensamiento. A marchar para proponer, a marchar para hacernos visibles, a marchar para que nos escuchen inevitablemente, a marchar y debatir una propuesta que el Estado argentino deberá recoger y estará obligado a aceptar, porque tenemos la convicción que el pueblo argentino nos apoyará, que las mujeres argentinas no nos dejarán solas. El 22 de abril del 2014, en el Día Mundial de la Tierra, las mujeres originarias cambiaremos la historia. Llegaremos a Buenos Aires y tomaremos la palabra en el recinto del Congreso de la Nación para presentar al pueblo argentino, a través de sus representantes parlamentarios, nuestra propuesta para el buen vivir. Hermana, créenos que sos imprescindible. No es lo mismo tu ausencia que tu presencia. Sabemos cuánto valemos. Dimensionamos nuestra sabiduría y nuestra fuerza. Tu pueblo te necesita sin excusas, sin flaquezas. Recuperemos nuestros sueños, hagamos valer nuestros derechos, resguardemos la vida, cambiemos la historia. ¿Quién sino vos? ¿Cuándo sino ahora? Desde todos los extremos de nuestro territorio, en pie de lucha y combatiendo la resignación. Firma esta carta con la palabra cálidos abrazos, esperando sumarte en esta marcha, la Organización Mapuche de Derechos Humanos y Medio Ambiente, Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza, del Movimiento de Lucha por Trabajo de Esquel Chubut. Y el cronograma para esta marcha maravillosa a la que nos invita es, comienza en septiembre, el 12 y el 13 para pasar por Jujuy, el 14 y el 15 por Salta, el 26 y el 27 por Santiago del Estero, el 28 y 29 por Tucumán, en octubre el 10 y el 11 por Chaco y el 12 y el 13 por Formosa, el 23 y el 24 por Misiones, el 25 por Corrientes, el 26 y el 27 en Entre Ríos, el 28 y 29 en Santa Fe. En noviembre, el 6 y el 7 en Catamarca, el 8 en La Rioja, el 9 y 10 en San Juan, el 11 y 12 en Mendoza, el 13 y el 14 en San Luis, el 21 y 22 en La Pampa, el 24 y 25 en Buenos Aires, en diciembre, el 8 y 9 en Neuquén, el 10 y el 11 en Río Negro, el 14 en Esquel, el 15 en Trelew, el 17 en Comodoro Rivadavia, el 18 en Caleta Olivia, el 21 en Ushuaia. Y los objetivos de la marcha son, en primera instancia, ser un disparador para iniciar el movimiento. En segunda instancia, para que la voz de las mujeres originarias se escuche y constituya poder. También para instalar la agenda del buen vivir en el pueblo argentino. Y finalmente, para elevar el piso de la demanda en lo político, para cambiar la política. A todo esto nos invitan nuestras hermanas de los pueblos originarios, en algo que hoy tiene una significación muy especial después de la vergonzosa represión que pudimos observar, de la que fueron víctimas en Neuquén, el pueblo neuquino, que se oponía a el contrato de YPF, y salieron a denunciar que no quieren fracking en Argentina, que no quieren fracking en Neuquén, ni en el mundo. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extracción de gas, en la cual se perforan a muchos kilómetros con un pico, con un taladro metálico, la tierra, y luego hay una perforación horizontal, esa es una perforación vertical, y luego de ahí salen como cuñas que hacen una perforación horizontal bastante grande también. Esto provoca que salgan gases, pero además en esas perforaciones son muchos químicos, miles de químicos son introducidos en la tierra. Esos químicos contaminan las napas subterráneas de agua más puras, las reservas de agua que tenemos en las napas subterráneas, con la consecuencia de que luego, cuando abrís el grifo de tu casa, de la cocina de tu casa, del baño de tu casa, para que salga agua potable, si estás fumando, tené cuidado porque se te puede prender fuego el agua. Esto es, ha pasado en Inglaterra, por lo cual han prohibido el fracking después de llevarlo adelante, y le han puesto multas a las empresas por realizarlo ahí. Ya Francia y muchos otros países, Rusia y otros países de Europa del Este y del Oeste, han prohibido esto, y sin embargo acá la presidenta lo aplaude y dice, bueno, a ver cómo se hace. En Neuquén también, lamentablemente, le dan paso a esto, pero el pueblo no, el pueblo salió a resistirlo. Hubo una represión, hubo un herido con balas de plomo, un docente herido con balas de plomo debajo de una de sus tetillas, tuvo que ser hospitalizado. Estamos hablando de Gabriel Pillado, confirmó, es alguien de Aten, que confirmó en una entrevista que había un herido de bala de plomo en el tórax, y era un docente de su gremio, que afiliado a su gremio, que es Rodrigo Barreiro, que es hijo del decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Barreiro, y que además es un referente del gremio Aten, un gremio que es un gremio que lo conocemos por ser combativo. y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Finalmente se encuentra ahora fuera de peligro, por suerte. Fue intervenido en el hospital Rendón y luego de la intervención el hospital sacó una comunicación oficial, un parte médico del hospital, donde confirmaba que la herida había sido una herida de bala y que ya se encontraba fuera de peligro este docente. También hubo detenidos y heridos con balas de goma y cuatro heridos con bala de goma y también gente que estuvo descompuesta debido a los gases lacrimógenos, entre ellos periodistas que fueron luego salieron a denunciar, por supuesto, la represión no solamente hacia el pueblo sino hacia las posibilidades de que salga a todos lados y se conozca al focalizarse en ciertos periodistas que estaban cubriendo la noticia, esta represión también. Finalmente, la legislatura provincial de Neuquén dio luz verde al convenio por 25 votos a favor y 2 en contra. Realmente hubieron 25 heridos finalmente, entre los heridos por balas de goma y gases, y se convirtió en ley este acuerdo entre YPF y Chevron. Chevron es una petrolífera norteamericana que pertenece a Rockefeller y que tiene en el mundo, pueden buscarla en Wikipedia, que es Chevron, lo van a encontrar, y hay un apartado que dice controversias, en donde están todas las recriminaciones que le han hecho por todos lados y que tienen que ver con los desastres medioambientales que ha dado adelante, y que casualmente no se pueden cliquear para ampliar la información, solamente las mencionan ahí, así que hay que después hacer otro trabajo de investigación a partir de eso. Queríamos enmarcar en ese hermoso pedido, en esa hermosa convocatoria de las hermanas de los pueblos originarios por el buen vivir, este repudio a lo que pasó en Neuquén, y elevar también nuestro pedido por un buen vivir junto con las hermanas de los pueblos originarios. Nos vamos a ir escuchando una canción que Lily Allen le compuso en su momento a Bush y que tiene bastante para decir en relación a esto. Fuck you. Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Thank you.

Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Y aquí estamos, haciendo oír nuestra voz. Vamos a contar un poco que en estos momentos, desde el 25 hasta el 31 de agosto, se está desarrollando en Brasil la Marcha Mundial de las Mujeres, en Sao Paulo específicamente, y es una marcha que lleva adelante acciones cada 5 años. Justamente en este momento se lleva adelante una de esas acciones, uno de esos encuentros. Este año es un encuentro especial y se diferencia de las instancias anteriores por varias cosas. Una, porque la convocatoria ha sido muy amplia, más de 1.600 mujeres de Brasil participarán del encuentro y como 10.000 se sumarán se harán presente a lo que es la movilización final que se realizará el día 31 en Sao Paulo. Además, el Secretariado Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres, que se encuentra desde el 2006 en Brasil, se va a trasladar a otro país. Y que el encuentro se haga en territorio latinoamericano, porque se ha ido haciendo en otros países del mundo hasta ahora, reviste una importancia muy especial, porque hay una amenaza existente en varios países de nuestra querida Latinoamérica de un impulso renovado conservador que atenta contra la vida y los derechos de las mujeres. No casualmente hace poco estuvo el Pancho de nuestro Papa, que aquí conocemos muy bien, allí en Brasil, llamando a los jóvenes a que salgan a las calles. Ya sabemos qué es lo que quiere llamarlos a defender en las calles, ¿no? Cuando aquí lo escuchamos muy bien que llamaba contra una cruzada santa en contra del matrimonio igualitario, o cuando decía que las mujeres no nos podemos dedicar a la política. Bueno, acá están, acá van a estar más de 10.000 mujeres inundando las calles de Brasil para mostrarle cómo hacemos cuerpo la política. Y vamos a contextualizar un poco lo que es la Marcha Mundial de Mujeres. La Marcha Mundial de Mujeres nace en 19, o se remonta, digamos, su nacimiento a 1995. En ese año, un movimiento de mujeres de Quebec, en Canadá, llevó a cabo la marcha conocida como Pan y Rosas, que denunciaba la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Esa acción fue precedente e inspiración para que, ante la profundización de la globalización neoliberal, una articulación de mujeres a nivel internacional decidiera realizar varias acciones en el año 2000. A nivel mundial fueron realizadas estas acciones en contra de la pobreza y de la violencia, a partir de una perspectiva anticapitalista, estamos hablando siempre. A partir de estas acciones es que se conforma la Marcha Mundial de Mujeres, que en la actualidad se encuentra prácticamente en unos 70 países de todos los continentes. Desde ese momento, cada 5 años, desde el 2000, cada 5 años, el movimiento lleva a cabo estas acciones internacionales, levantando en las calles de muchos lugares del mundo sus reivindicaciones, definidas en torno a 4 campos de acción, según explicó en este encuentro Nalu Farías, que es una de las referentes de la Marcha Mundial de Mujeres, además de ser la coordinadora de la organización brasilera Sempre Viva Organización Feminista, o creo que algo así se pronuncia. Y ella contaba que estos ejes de acción, estos campos de acción para la Marcha Mundial de Mujeres son el trabajo y la autonomía de las mujeres, otro es la lucha en contra de la violencia, otro son los bienes comunes y los servicios públicos, y otro es la paz y la desmilitarización. Estos son los 4 ejes fundamentales frente a los cuales las mujeres nos organizamos dentro de la Marcha Mundial de Mujeres y salimos a pelearle al neoliberalismo, al globalizado y al capitalismo. Además de combatir y de cuestionar el neoliberalismo, el feminismo de la Marcha Mundial de Mujeres entiende que lo necesario es llevar los cambios hasta el mismo sistema capitalista. Y en este sentido, esta referente a la que hacíamos mención, Nalu, afirmaba al comienzo de este encuentro que no se puede pensar la opresión de las mujeres, la discriminación de las mujeres, por separado de lo que es la organización de la sociedad misma. En realidad es al revés. Buscamos justamente comprender que aunque el patriarcado sea mucho más antiguo que el capitalismo y que la sociedad de clases, el capitalismo ha incorporado la opresión de las mujeres, el patriarcado, como estructurante de su economía y de su forma de funcionar. Por lo que si queremos cambiar la vida de las mujeres, no hay cómo si no cambiamos el sistema entero. Entonces, la convocatoria aquí es un feminismo en marcha para cambiar el mundo. Esa es la convocatoria que hace la Marcha Mundial de Mujeres. Es la primera vez que Brasil recibe este encuentro internacional en relación con los objetivos y las expectativas que hay de este noveno encuentro. Dijeron que quieren, primero que nada, tener un momento fuerte de intercambio y de diálogo entre las mujeres de Brasil y de otros países que también van a estar, que ya estuvieron a cargo durante 7 años del Secretariado Internacional, y este es el momento y la posibilidad de poder posicionar de manera amplia lo que llaman nuestro feminismo. Sabemos muy bien que hay muchos feminismos, así que eso es lo que se va a estar discutiendo. ¿Y qué es ese nuestro feminismo? Es un feminismo antisistema, es un feminismo anticapitalista y antipatriarcal. Y sobre esto vamos a estar escuchando las palabras de una de las que abrieron el encuentro de la Marcha Mundial de Mujeres, que fue una de las representantes de Cuba. El noveno encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres afirma las alternativas feministas construidas por las mujeres de todo el mundo. Buenos días, compañera. Realmente comenzar siempre es difícil, ¿no? Y quiero comenzar diciendo que es un honor para mí estar aquí, compartir con tantas mujeres estas reflexiones, que son las experiencias de las mujeres cubanas. También quiero agradecer la invitación que ha hecho la Marcha Mundial de Mujeres, que nos ha acompañado en esta experiencia también de fortalecer la alternativa socialista en Cuba y dignificar también el papel de las cubanas. Quiero decir que no estoy sola, somos 4 compañeras, la compañera Elpidia, que es la coordinadora nacional de la Marcha Mundial de Mujeres en Cuba, la compañera María del Carmen, representante de la Asociación Campesina y de la Coordinación Internacional de la Vía Campesina, y la compañera Carla, que es del Grupo de Solidaridad del Centro Martin Luther King. Lo que vamos a compartir con ustedes aquí es el resultado de más de 15 años de trabajo acompañando movimientos sociales y movimientos de mujeres y feministas en Cuba y en América Latina. Ayer hablábamos de que es verdad que muchas mujeres, y eso en Cuba es común, están a favor de la lucha por la dignificación de las mujeres, pero no se conciben feministas. Y eso es uno de los, por ahí, de los temas que tenemos que empezar a pensar, cómo dedicamos nuestras vidas a las luchas a favor de los derechos de las mujeres y no aceptamos ser feministas. ¿Por qué? Una de las frases que se ha puesto de moda, y digo de moda porque a veces la repetimos sin estar consciente de lo que realmente estamos diciendo, es: sin feminismo no hay socialismo. Y de lo que vamos a hablar precisamente aquí, en estos 20 minutos, es por qué no puede ser una moda y de lo importante que son los espacios como estos de profundización para tener claro qué significan palabras malditas, palabras tan inconvenientes como palabras socialismo y feminismo. Hay mucho socialismo, muchas visiones del socialismo, muchas construcciones teóricas del socialismo, como las hay del feminismo. Pero de lo que estamos hablando hoy aquí son de 2 términos que se unen para superar una lógica de dominación que va más allá de una lógica económica de dominación, y es la lógica capitalista. No todo el socialista, no todo el que la que es socialista o el que se habla socialista es anticapitalista. No todas las que somos feministas somos antipatriarcales. y por ahí hay que empezar a poner los puntos de mira. Cuando no se puede construir un mundo mejor, otro mundo posible, si no acabamos con la lógica de producción y reproducción de la vida, patriarcal, depredadora, discriminadora. Y ese es del socialismo que vamos hablando, ese es del socialismo que construye Cuba con dificultades, con errores, pero que lleva ahí 50 años enfrentando la potencia imperialista más grande de este mundo, una experiencia de dignificación. Viva, gracias. Una experiencia de dignificación humana que ha planteado en términos feministas y en términos socialistas, a veces sin estar claro de qué socialismo estamos hablando y de qué feminismo estamos hablando, ha planteado las preguntas que siguen siendo hoy las preguntas que desafían las prácticas teóricas y las acciones concretas de los movimientos sociales y las experiencias socialistas. Y vamos a comenzar por las preguntas. ¿Cómo hacer más social, justo y humano la producción y reproducción de la vida? ¿Cómo construir poderes compartidos que enfrenten la exclusión, la corrupción, la discriminación y el autoritarismo? ¿Cuáles son las formas más efectivas de democracia participativa y protagónica con territorios, tiempos y espacios de felicidad y disfrutes para mujeres y hombres? ¿Qué proyecto socialista y feminista nos convoca a cuidar y proteger la vida colectivamente? Estas preguntas, que son los desafíos para enfrentar la sociedad de futuro, y llamémosles como querramos, no importan los nombres, lo importante es los contenidos que le pongamos a esos nombres, pasan por temas que tenemos que sentarnos a dialogar al interior de los movimientos de mujeres y feministas, pero también al interior de las organizaciones de izquierda. La representante cubana de... estuvo presente, una de las representantes cubanas, de las cuatro que estuvieron presentes, en la Marcha Mundial de Mujeres. Y la verdad, me pareció muy interesante cómo lo plantea como un desafío vivo dentro de lo que es el proceso revolucionario mismo en Cuba, con todas sus contradicciones, teniendo siempre presente esto, que, bueno, Silvio Rodríguez dice en una canción: nadie sabe lo que es el socialismo, y eso puede ser pasto de la censura o eso puede ser pasto de la aventura o de la locura. Y lo mismo pasa con el feminismo, ¿no? Hay muchos socialismos, o se dicen muchas cosas cuando se dice socialismo, se dicen muchas cosas cuando se dice feminismo. Está buenísimo que las mujeres nos encontremos, como en este momento nos estamos encontrando ahí en la Marcha Mundial de Mujeres, para discutir qué es lo que decimos un poco y de qué nos interesa hablar. En particular, vamos a seguir escuchando un poco más en un momento a esta compañera cubana, y reflexionando un poco sobre estos conceptos y planteando el debate muy necesario en relación a qué socialismos y qué feminismos necesitamos construir, planteando las preguntas, ¿no? Nos dejaba planteadas cuáles eran las preguntas que necesitábamos abordar para poder llevar adelante esos debates. Y queríamos, el audio realmente, como creo que Eda lo menciona en un momento ahí, su intervención dura un poco más de 20 minutos o 20 minutos, nosotros queríamos por lo menos compartir cuáles eran las preguntas que estructuraban ese debate y ese pensamiento para invitar a abrir estos debates. Y de la intervención vamos a agarrar después un poquitito, que tiene que ver con el debate de cuando revolucionamos nuestro sistema, pensar que esa revolución no puede basarse solamente en aspectos económicos, que no puede basarse solamente en las formas de producción del capital, porque lo que necesitamos revolucionar es la vida entera para realmente poder ser felices, para realmente poder derrotar un sistema en donde unos dominan a otros para llevar adelante sus vidas o para conseguir su propia felicidad, y lo hacen a costa de la felicidad, de la vida, de la dignidad de otros. Entonces, para poder terminar con esa forma de vida, no basta con revolucionar los medios de producción, no basta con revolucionar las relaciones sociales de producción, sino también las formas de reproducción de la vida. De esto nos va a estar hablando un poco la compañera. ¿Y qué quiere decir? Para que podamos entenderlo, las formas de reproducción de la vida tienen que ver con todo lo que es el cuidado, con todo lo que es crear vida, ¿no? Algo que está abocado a las mujeres en nuestra sociedad, porque somos las que parimos, porque somos las que gestamos, pero además porque la cultura nos ha enseñado que somos nosotras quienes nos tenemos que hacer cargo del cuidado y de todo lo que representa el cuidado de la vida, el cuidado de los demás, el cuidado de la vida de los demás, y por lo tanto garantizar que los demás puedan vivir y puedan estar sanos y puedan seguir yendo a trabajar, por ejemplo, en relación a los intereses del capital. Entonces, si nosotros no tomamos esa dimensión totalmente en conjunto con la dimensión de la producción de bienes, cuando pensamos lo que necesitamos revolucionar en nuestro mundo y entendemos que parte del trabajo tiene que ver con la reproducción de la vida y no solamente con la producción de bienes materiales, y que una cosa está ligada con la otra, entonces nunca vamos a llegar a la verdadera libertad. Bueno, vamos a escuchar cómo lo dice, cómo lo plantea nuestra compañera cubana. Estas preguntas, que son los desafíos para enfrentar la sociedad de futuro, y llamémosles como queramos, no importan los nombres, lo importante es los contenidos que le pongamos a esos nombres, pasan por temas que tenemos que sentarnos a dialogar al interior de los movimientos de mujeres y feministas, pero también al interior de las organizaciones de izquierda. Contradicciones que no han sido superadas y que vamos arrastrando desde los inicios del debate de estos temas entre el feminismo y el socialismo en el siglo XVIII, y que tienen que ver con el tema, primero, reproducción y reproducción de la vida. ¿Qué lógica de producción y reproducción de la vida vamos a construir? Siguen siendo las experiencias progresistas fragmentando la producción y la reproducción de la vida. No entran en la construcción de un sistema y de una alternativa de vida, la unidad de la producción y la reproducción de la vida. Y esa mirada, si no ponemos el punto de partida en las lógicas productivas y reproductivas, con valores del cuidado, de la sostenibilidad, de la reproducción de la vida humana y no del capital y la ganancia, si la perspectiva sigue siendo una economía para el mercado y no una economía para una vida feliz, sencillamente, aunque pongamos nombre de feminismo y socialismo, no estamos haciendo ni feminismo revolucionario ni socialismo anticapitalista. Muy bien, estuvimos escuchando entonces a la compañera plantear estos debates y la necesaria y fundamental relación que tiene la lucha con la felicidad. Lo que necesitamos es plantearnos el buen vivir, lo que todos queremos es ser felices, y es la dimensión que tiene que tener nuestra revolución. Si no puedo bailar, no me interesa tu revolución, es una de las frases fundamentales que en este feminismo siempre decimos. Y nos vamos a ir escuchando una canción de un grupo de Capital, Roma. Nos siguen quemando por brujas. Supiste gritar, creo y entiendo que algo se está rompiendo, que eres más de esta manzana a dar, o preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo. Canto, la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal. ¿Qué te hace sentir tan mal? ¿Qué te hace sentir que brotan de tu historia rosas con espinas y memorias? Ya no somos tuyas y parece que nos quemaron con brujas. Brotan de tu historia rosas con espinas y memorias. Ya no somos tuyas Ya está terminando nuestro programa y nos vamos a ir con una lucha salida del horno, que llegando en este momento de las calles, tenemos aquí a nuestra compañera Eugenia. Hola, Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Vicky? Muy bien, llegando de un scratch, a un cura, sí, abusador. Así es, todavía me tiemblan las patitas, como me les imagino. Decía recién, pero sí, recién se terminó de hacer un scratch, una denuncia pública y colectiva en la iglesia del Hospital San Juan de Dios, donde continúa dando misa Ricardo Gómez, que es un cura que tiene 80 años, y quien estuvo preso por abusar de menores en una de las iglesias de Magdalena en la década del 90. Sí. Pero gracias al Monseñor Aguer fue dejado en libertad, porque él daba la palabra de que se iba a comportar bien. Por supuesto que la cúpula eclesiástica lo cubre y de hecho habilita que él siga dando misa. Una de las cosas más aberrantes que decía una de las víctimas que hoy estuvo allí presente, que fue más que reparador también tener la posibilidad de decir todas las cosas que se le dijo en un marco colectivo, ¿no? Como que eso da mucha fortaleza y un respaldo. Es que está dando misa en un lugar que está lleno de niños y niñas y en una situación extrema de vulnerabilidad, como es un hospital, ¿no? Claro. Eso es aún más grosero para todas las víctimas y para la sociedad en su conjunto, saber que personas como esta continúan siendo amparadas, tanto por el poder eclesiástico como por el poder judicial, porque él fue excarcelado por el delito de abuso sexual reiterado en la década del 90, y una de las figuras por las cuales se lo respaldaba era por la dignidad eclesiástica. Claro. Esto es lo que hizo lugar en el fallo. ¿Cuál fue la dignidad eclesiástica cuando hablamos de una persona que realmente cometió atrocidades hacia los niños? Sí, totalmente. En esos campamentos que los padres mandan a sus hijos al cuidado de un cura que se convierte en una pesadilla terrible. Sí, que aprovechaba esa situación y ese lugar de poder estando rodeada de niñas para meterse en la carpa de las niñas, en las duchas. Bueno, bastante aberrante e indescriptible las cosas que ha hecho, y personas como estas siguen siendo amparadas aún hoy por la iglesia de la dictadura que sigue vigente con el mismo poder y la misma impunidad hasta nuestros días. Tremendo. Recomendamos una película que se llama Líbranos del Mal, a todos los que nos están escuchando, para que la vean, que se desnuda muy claramente cuál es el accionar de la iglesia y de la cúpula de la iglesia en relación a los curas abusadores. Sí, lo que es importante de destacar es la valentía que tuvo Julieta, una de sus víctimas, al enterarse, porque no sabía, que Ricardo Gómez, que es el cura abusador, continúa dando misa. Cuando se entera que continuaba dando misas en el San Juan de Dios, se bloqueó, se paralizó su primer reacción, y luego convocó y se acercó a organizaciones feministas de mujeres y derechos humanos para llevar adelante una acción colectiva, ¿no? Y una denuncia pública lo cual la fortaleció mucho. Uh-huh. Y le permitió también de alguna manera poder volver a hablar del tema, ¿no? Porque es algo muy traumático para lo que fue su niñez, como porque para todas las víctimas. Edda no es uno de los casos por los que él fue condenado. Edda fue abusada tiempo antes. Claro, eso es una de las cosas más aberrantes, que él dio misa en cada lugar donde dio misa, como Gonet o Citibel, que es de donde Julieta, por ejemplo, fue víctima, abusó de niñas en el marco de los campamentos. Y fue finalmente denunciado, como decíamos al principio, en la década del 90 por los padres de 5 menores cuando daba misa en Magdalena. Y uno de los argumentos que él mismo dijo en ese contexto fue que esto fue producido por fuerzas demoníacas, que claro, no era la sociedad magdalena la que lo juzgaba. Bueno, ¿puedo ya decir algo más? Sí, sí. Ricardo Jiménez vive en Los Hornos, en la calle 68, número 2859. Así que la gente que por ahí nos está escuchando y que es de Los Hornos o para cualquiera, que sepa que tiene un vecino que es abusador. Abusador de niños. Bueno, nos vamos a ir con los tacones de punta en este feminismo de comunicación popular y de acción directa, y los invitamos a que se queden escuchando luego Una Tarde Cualquiera, en donde se va a ampliar la información sobre esto, sobre este escrache que se hizo en el día de hoy. Chao, ahí nos vamos. Ahí voy con los tacones de punta.